Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando comenzó este nuevo milenio, el Papa San Juan Pablo II nos escribió una carta muy significativa titulada Novo Milenio Ineunte, en donde expresó el llamado a vivir una espiritualidad de comunión. Así como en la Trinidad existen diferencias de las tres personas, pero forman un solo Dios, también entre nosotros hay diversidad de todo tipo, pero estamos llamados a vivir la unidad. Al escuchar esa palabra, para algunos puede parecer una utopía irrealizable. Sin embargo, no se nos pide que desaparezcan inmediatamente todas las grietas que nos dividen y hacen tóxico el ambiente, sino que comencemos por lo pequeño de la vida cotidiana, siendo cada uno un instrumento de fraternidad. El desafío está en que, en medio de las rivalidades, tensiones, conflictos, tomemos la decisión de amar con benevolencia, abnegación, saliendo del propio egoísmo para hacer el bien desinteresadamente a los que nos rodean. Todo lo que hagamos podemos condimentarlo con esa espiritualidad de comunión, buscando el bien común, poniendo amor en lo pequeño. En cualquier circunstancia podremos tomar la decisión de comenzar a ejercitarnos en el mandamiento nuevo de amar como lo central de la existencia. Cuando le preguntaron a Jesús sobre lo más importante de la vida humana, respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, y al prójimo como a vos mismo. Nos está diciendo que primero hemos de amarnos a nosotros mismos. Con eso no quiere impulsarnos al egoísmo mezquino y destructivo, sino a la autoestima sana. Así como Dios nos ama y ama a los demás, de la misma manera tenemos que aceptarnos con nuestras flaquezas, apuntando a mejorar todos los días un poquito y aceptar amando a los demás que son como son, llenos de limitaciones, como nosotros. También nos mostró la parábola del buen samaritano, en donde nos relata de un hombre bueno que encontró a una persona herida en su camino, lo llevó a una posada, pagó para que lo atiendan y se interesó generosamente por su mejoría, porque prometió pasar a la vuelta para pagar si había gastado de más a la gente que lo cuidaba. Nos hace pensar en que también nosotros, en el camino de la vida, nos encontramos a diario con gente que tiene muchas heridas, que los llevan a ser personas difíciles, porque manifiestan esas heridas interiores con resentimientos, quejas, críticas, toxicidad de todo tipo. Sin embargo, nosotros tenemos que ver lo que nos compete, más que ver lo que tienen que hacer los otros. En primer lugar está la decisión personalísima de amar con obras, curando heridas con amor. El amor que brindemos ha de ser siempre afectivo y efectivo con quien tenemos cerca, el prójimo. Y si alguien nos dañó mucho, deberemos perdonarlo 70 veces 7, que significa siempre, porque dejar anidar el rencor en el interior es como ingerir veneno que poco a poco nos irá matando. Finalmente recordemos que la medida del amor es amar sin medidas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.